Bienvenidos. Este es el día número 255. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Job, del libro de la Sabiduría y del Evangelio según San Lucas. Damos gracias a Dios, de quien proviene la perseverancia, pero también suplicamos este regalo. El regalo de ser perseverantes en el bien que hemos iniciado. Por eso pedimos el don del Espíritu Santo, no sólo para escuchar con constancia, sino sobre todo para practicar con diligencia la palabra que se proclama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Job, capítulo 32. Estos tres hombres dejaron de responder a Job, porque él estaba convencido de su justicia. Entonces se encendió la ira de Eliú, hijo de Barakel, el busita de la familia de Ram. Su ira se encendió contra Job, porque él pretendía ser más justo que Dios. Y su ira se encendió también contra sus tres amigos, porque no habían encontrado una respuesta, con lo cual condenaban a Dios. Mientras ellos hablaban con Job, Eliú se había mantenido a la expectativa, porque ellos tenían más edad que él. Pero al ver que estos tres hombres se habían quedado sin respuesta, se llenó de indignación. Entonces Eliú, hijo de Barakel, el busita, tomó la palabra y dijo: «Yo soy muy joven todavía, y todos ustedes son ancianos. Por eso me sentí intimidado, temeroso de exponerles mi saber. Yo pensaba que hable la edad, que los muchos años enseñen la sabiduría. Pero es el espíritu que hay en el hombre y el soplo del Todopoderoso el que lo hace inteligente. No son los viejos los más sabios, ni los ancianos comprenden lo que es recto. Por eso les digo, escúchenme, también yo expondré mi saber. Yo esperaba que ustedes hablaran, prestaba oído a sus razonamientos, mientras trataban de expresarse, fijaba mi atención en ustedes. Pero no hay nadie que haya refutado a Job, ninguno de ustedes respondió a sus palabras. No digan entonces, hemos hallado la sabiduría, es Dios el que nos instruye, no un hombre. No voy a dirigir palabras como esas, no voy a responder como lo hacen ustedes. Han quedado consternados, no han vuelto a responder, se han quedado sin palabras. Y esperé bastante. Si ellos no hablan, si se quedan allí y no responden más, yo también recitaré mi saber. Porque las palabras bullen dentro de mí. El espíritu me impulsa en mi interior. Mi pecho es como un vino que no tiene salida y hace estallar los odres nuevos. Quiero hablar para desahogarme. Abriré mis labios y responderé. No tomaré partido por nadie. No adularé a ningún hombre. Porque yo no sé lo que es adular. Si lo hiciera, pronto me llevaría mi Creador. Vamos, Job, escucha mis palabras. Oye atentamente lo que voy a decir. Ya ves que he abierto mi boca, mi lengua ha comenzado a hablar. Mi corazón desborda de palabras sabias, mis labios dirán la pura verdad. A mí me hizo el soplo de Dios, el aliento del Todopoderoso me dio la vida. Respóndeme si eres capaz, prepárate y toma posición ante mí. Para Dios yo soy igual que tú, yo también fui modelado de la arcilla. Por eso no te espantará el temor a mí, ni el peso de mi mano te abrumará. Sí, tú has dicho a mis oídos, yo escuché el sonido de tus palabras, soy puro, no cometí ninguna falta, estoy limpio y libre de culpa. Sin embargo, él encuentra pretextos contra mí y me considera su enemigo, pone mis pies en el cepo y vigila todos mis pasos. Pero yo te respondo, en esto no tienes razón, porque Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué pretendes litigar con él como si no respondiera a ninguna de tus palabras? En realidad, Dios habla una vez y luego otra sin que se preste atención. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un profundo sopor invade a los hombres y ellos están dormidos en su lecho, entonces Él se revela a los mortales y los atemoriza con apariciones para apartar al hombre de sus malas obras y extirpar el orgullo del mortal, para preservar su alma de la fosa y su vida del canal subterráneo. También lo corrige en su lecho por el sufrimiento, cuando sus huesos tiemblan sin cesar. El hombre siente náusea de la comida y pierde el gusto por los manjares apetecibles. Su carne desaparece de las miradas y se transparentan sus huesos, que antes no se veían. Su alma se acerca a la fosa y su vida a las aguas de la muerte. Si hay un ángel junto a él, un intérprete, uno entre mil, para indicarle al hombre su deber, si él tiene compasión y dice, «Líbralo de bajar a la fosa, yo he encontrado un rescate», entonces su carne recuperará la frescura juvenil y él vuelve a los días de su adolescencia. Invoca a Dios que se le muestra propicio, contempla su rostro con gritos de alegría, anuncia a los demás su salvación y entona entre los hombres este canto. Yo había pecado y tergiversado el derecho, pero él no me trató como correspondía. Libró mi alma de pasar por la fosa y mi vida contempla la luz. Todo esto es lo que hace Dios, dos y tres veces en favor del hombre, para hacer volver su vida de la fosa e iluminarlo con la luz de los vivientes. Atiende, Job, escúchame, cállate y yo hablaré. Si tienes algo que decir, replícame, habla, porque yo quisiera darte la razón. De lo contrario, escúchame, cállate y te enseñaré la sabiduría. Eliú tomó la palabra y dijo, «Escuchen, sabios, mis palabras, y ustedes, los expertos, préstenme atención, porque el oído discierne las palabras como el paladar gusta los alimentos. Decidamos entre nosotros lo que es recto, reconozcamos todos juntos lo que es bueno». Porque Job declara, «Yo tengo razón, pero Dios me privó de mi derecho. Él miente en lo que concierne a mi caso. Mi llaga es incurable, aunque no cometí ninguna falta». ¿Hay alguien como Job, que bebe los sarcasmos como agua, que va en compañía de los malhechores y camina con los hombres perversos? Porque él dice, «Al hombre no le sirve de nada tratar de obtener el favor de Dios. Por eso escúchenme, hombres sensatos». Lejos de Dios la maldad y del Todopoderoso la injusticia, porque Él retribuye al hombre según sus obras y trata a cada uno conforme a su conducta. No, no es cierto que Dios hace el mal y que el Todopoderoso tergiversa el derecho. ¿Quién le ha encomendado la tierra y quién lo encargó del mundo entero? Si Él retirara su espíritu y recogiera su aliento de vida, todos los vivientes expirarían a la vez y los hombres volverían al polvo. Si tienes inteligencia, escucha esto, presta atención al sonido de mis palabras. ¿Sabría gobernar al justo, al poderoso? A él, que llama inútil a un rey y malvados a los dignatarios, que no toma partido por los príncipes ni favorece al rico en perjuicio del pobre, porque todos son obra de sus manos. Ellos mueren en un instante en plena noche. Él hiere a los nobles y desaparecen. Depone al hombre fuerte sin la ayuda de nadie. Porque sus ojos miran los caminos del hombre y él observa sus pasos. No hay tinieblas ni oscuridad donde puedan ocultarse los que hacen el mal. Porque él no fija al hombre una fecha para presentarse a juicio ante Dios. Él quebranta a los grandes sin previo examen y pone a otros en lugar de ellos. Así, porque él conoce todas sus acciones, los derriba en una noche y quedan aplastados. Los abofetea como malhechores en un lugar que está a la vista de todos, porque se negaron a seguirlo y no comprendieron todos sus caminos, haciendo que llegara hasta él el grito del pobre y que él escuchara el clamor de los oprimidos. Si él se queda inmóvil, ¿quién lo sacudirá? Si cubre su rostro, ¿quién lo verá? Él vigila, sin embargo, a naciones e individuos para que no reine ningún hombre impío, uno de esos que son una trampa para el pueblo. Tú solo tienes que decir a Dios, «Yo fui seducido, no volveré a hacer el mal». Instrúyeme hasta que pueda ver. Si cometí una injusticia, no voy a reincidir. ¿Acaso él retribuirá según tu parecer, siendo así que tú has despreciado su instrucción? Ya que eres tú el que decide, ¿no yo? Dile todo lo que sepas. Los hombres sensatos me dirán, y también todo sabio que me escuche. ¿Job no sabe lo que dice y sus palabras carecen de sentido? ¿Qué Job se ha examinado hasta el final por haber respondido como un hombre perverso? Porque él, a su pecado, añade la rebeldía, aplaude en medio de nosotros y multiplica sus palabras contra Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 11, versículos del 1 al 14. Ella hizo prosperar sus empresas gracias a un santo profeta. Ellos atravesaron un desierto inhabitable y levantaron sus carpas en lugares intransitados. Enfrentaron a sus enemigos y rechazaron a sus adversarios. Cuando estaban sedientos te invocaron, y una roca escarpada les dio agua. Una dura piedra les calmó la sed. Así, lo mismo que sirvió de castigo a sus enemigos, fue para ellos un beneficio en sus dificultades. En lugar de la vertiente perenne de un río, enturbiado por una mezcla de sangre y barro, como castigo por un decreto infanticida, les diste, contra toda esperanza, un agua abundante, mostrándoles por la sed que soportaron entonces cómo habías castigado a sus adversarios. Por la prueba a que fueron sometidos, aunque eran corregidos con misericordia, comprendieron los tormentos que soportaban los impíos al ser juzgados con ira. Porque a ellos los probaste como un padre que reprende, pero a los otros los sentenciaste como un rey implacable que condena. Y tanto lejos como cerca de los tuyos, estaban igualmente atribulados, ya que una doble tristeza se apoderó de ellos y gimieron al recordar el pasado. Cuando comprendieron que lo que a ellos los castigaba había sido un beneficio para los otros, sintieron la mano del Señor. Al que antes habían hecho exponer al peligro y luego rechazaron con desprecio, lo admiraron al final de los acontecimientos. Admiraron al que antes habían abandonado en las aguas después de sufrir una sed muy diferente a la de los justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 1 al 25. Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato, y comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey y Mesías. Pilato lo interrogó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: No encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Pero ellos insistían: Subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era galileo. Y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días también Herodes se encontraba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entretanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo y les dijo: «Ustedes me han traído a este hombre acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión, pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusan, ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad». En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso. Pero la multitud comenzó a gritar: «¡Que muera este hombre! ¡Suéltanos a Barrabás!». A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Por tercera vez les dijo: «¡Qué mal ha hecho este hombre! No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento lo dejaré en libertad». Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.